Estamos de regreso con su programa Opinión por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Vamos ahora a presentar a una candidata muy carismática, ¿sí? Y con un nombre muy particular. Estamos hablando de la doctora Perú Inga, que postula a la alcaldía del distrito de La Molina por el Movimiento Restauración Nacional. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Wilman. Buenas tardes a todos los amigos de Radio San Borja. Muy contenta de que me hayan invitado y de poder responder las inquietudes. Doctora, ante todo una pregunta que le hacía en interno, ¿no? Una curiosidad nada más. ¿Por qué ese nombre tan especial que lleva usted? Bueno, mis padres son los culpables. No, yo muy feliz, muy orgullosa, ellos son personas que de alguna manera han querido dejar impreso el nombre de la patria, ¿no? Y me escogieron a mí hace 40 años. Dijeron, a nuestra hija mayor le vamos a poner el nombre de nuestro querido pueblo en el cual hemos nacido, y bueno, me pusieron el nombre Perú, y es un nombre que me ha abierto muchas puertas, que es mágico para mí, y lindo, y tengo muy bonitos recuerdos y anécdotas también con mi nombre. Muy bien, doctora, revisando su hoja de vida, ¿no?, que nos alcanzó previamente, y le agradecemos la gentileza, vemos que usted principalmente se ha dedicado al campo de la educación, ¿no? En este momento es directora de un colegio, me parece. Sí, yo soy abogada, hace más de 15 años, egresada de la Universidad San Martín de Porres, y también soy educadora, hace 7 años, ¿no? Pero pues, la educación me ganó, cada poro de mí es de una profesora. Soy docente universitaria, enseño en la Universidad Garcilaso de la Vega y dirijo una institución educativa privada que queda en La Molina, ¿no? O sea, de alguna manera siempre he estado rodeada de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, y el espíritu de la juventud, tanto escolar como universitaria, te llena, ¿no? Yo por nada cambiaría mis clases en la universidad. Siempre, de todos los ciclos, estoy detrás del decano y le digo, por favor, doctor, aunque sea 2 horas. Porque el estar con los jóvenes te renueva, te reinventa, te regenera y sobre todo te expande y te contagia la creatividad de los jóvenes, ¿no? Ahora, doctora, desde ese campo, ¿no?, desde la educación o desde la abogacía a la cual usted también se ha dedicado, ¿qué es lo que la mueve a presentarse a la alcaldía de La Molina? Ay, que quiero ver a mi distrito bello, hermoso, con seguridad, con orden, con transparencia. Pienso que en La Molina se pueden hacer muchas cosas y se han dejado de hacer muchas cosas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Solucionar el problema de la seguridad. En La Molina ocurren asaltos, robos, hasta secuestros, y muchos de estos no se denuncian. Entonces, lógicamente, si tú vas a la comisaría, no refleja. Tú dices, no, pero ha reducido porque los vecinos, algunos sienten que no son atendidos por la Policía Nacional, y no traslado la responsabilidad a la Policía Nacional, ¿no? Son pocos efectivos, son solo 2 comisarías, entonces sienten, no, ¿para qué? No va a ser una pérdida de tiempo, no se va a llegar a nada. Pero la verdad es que existe mucha inseguridad, ¿no? Entonces, nosotros hemos planteado La Molina Ciudad Digital, que es seguridad con tecnología para todos. Todos los candidatos se van a hablar de cámaras, ¿no?, de sistemas de videovigilancia. Nosotros también. Pero además de eso, que las cámaras tienen que estar interconectadas con IP, tú sabes que la tecnología avanza y ahora tú puedes tener la seguridad en la mano con un teléfono celular 3G. Entonces, la tecnología no va a servir absolutamente para nada si no va de la mano de la educación. Y la educación que deben recibir las juntas vecinales, que son importantísimas. Son piedras angulares y están muy bien organizados en La Molina. Las urbanizaciones, las juntas vecinales organizan sus rondas. Ellos mismos ponen la plata para los autos, para la gasolina. Ajá. Y estamos hablando de La Molina. Entonces, la capacidad de gestión del alcalde debe ser al 100%, al 101%, y trabajar de la mano. Y también con diversas campañas de sensibilización para que uno empiece con la seguridad, para saber quién trabaja en su casa, la empleada doméstica, de dónde viene, cómo viene, e interrelación con las empresas privadas, estas teleemergencia, Boxer, ¿no? Y también los vigilantes, implementarlos de radiotelefonía, ¿no? Pero todo esto, si no existe una decisión de cambio, pues no vale nada, ¿no? Y nosotros, es nuestro compromiso el trabajo y capacidad de gestión. Ahora bien, doctora, dentro de esta propuesta que usted hace, ¿no?, de convertir La Molina en una ciudad digital, lo que tengo entendido, lo que pude observar, ¿no?, revisando esa propuesta, es que usted propone que a partir de la digitalización, ¿no?, o del uso de la tecnología en el distrito, puedan solucionarse varios problemas. ¿Qué otros problemas podrían solucionarse con el uso de esta tecnología? Principalmente la seguridad, ¿no? Porque todos estarían interconectados, se mejoraría la conectividad con la Policía Nacional, bomberos, colegios. La Molina tiene más de 320 colegios que estarían sedes universitarias. Entonces ya no tendrían que robar las zapatillas a las salidas del colegio, ni celulares, porque se da una alerta y en tiempo real, con estas cámaras IP, tú estás conectado y puedes solucionar el tema, ¿no? Pero la tecnología, no, sino también la información. Por eso nosotros hablamos de transparencia. Si tú visitas el portal de la municipalidad o la pasarela de transacción, no contiene toda la información que debe. Está muy bien que está desarrollada, ¿no?, y se ha implementado hace poco, pero no contiene toda la información. Así como al vecino se le exige que pague a tiempo, porque es un deber y una obligación también, los impuestos y los arbitrios, que son altos en La Molina, y que nosotros tenemos toda una política de recálculo en la estructura del costo de los arbitrios. De la misma forma, el vecino tiene que saber en qué se va lo que paga, o sea, cuánto cuesta lo que paga, las obras que se hacen, en qué se gasta, cómo se gasta y por qué se gasta. Y toda esa información está de una manera deficiente. Entonces, si nosotros hablamos de transparencia, todo se debe de publicar. Y además, los boletines también. No solamente pueden ser publicidad, sino los boletines tiene que estar todo. Entonces, soy mujer, soy madre de familia, soy profesional, soy una molinense que quiere que todos los vecinos tengan cada 15 días o mensualmente, pero pienso que debe ser cada 15 días, un resumen de todo lo que pasa en La Molina. Todas las cuentas, todos los gastos corrientes, todas las famosas consultorías, cuánto gana cada funcionario, cuántas sesiones de consejo, absolutamente todo, porque nos debemos a ellos. Y te lo digo, quiero transmitir que así va a ser. Quien conoce mi hoja de vida, sabe que soy una persona que cuando abraza un objetivo se entrega al 101%. Entonces, ese es mi compromiso. Muy bien, doctora. Ahora, aparte del problema de seguridad, ¿no?, que es muy real, ¿no?, como usted lo ha mencionado, y del asunto de la transparencia, que vemos que le da mucho énfasis, hay un problema más que, bueno, causa mucha inquietud, no solo al vecino de La Molina, sino también a toda la ciudad prácticamente, que es el tema del tránsito. Uy, ¿no? Sí. Es decir, por lo que sabemos, La Molina solo tiene dos vías de acceso, ¿no?, que son la avenida Raúl Ferrero, uh-huh, ¿no?, cerca del Cerro Centinela, uh-huh, y la avenida Javier Prado, uh-huh, y ambas colapsan en horas punta. ¿Qué propuestas puede hacer usted al respecto? Falta una, tiene tres, que es la avenida Separador Industrial. Y por eso empieza nuestra solución. Yo te comento que las dos primeras que tú has señalado, que es la avenida El Corregidor con la avenida Raúl Ferrero, es una obra metropolitana. O sea, los alcaldes que dicen, yo lo haré cuando asuma, miente, porque no lo puede hacer solo. Es una vía metropolitana, es una vía interdistrital, tiene participación el gobierno de Lima Metropolitana. No lo puede hacer solo. Dos, la avenida Javier Prado con la avenida La Molina con Javier Prado también es una avenida interdistrital y es parte del proyecto Javier Prado, que nace en Huarochirí y que termina en el Jockey Plaza. Tampoco lo puede hacer solo. Pero existe una tercera vía, que es la avenida Separador Industrial. Es así. La avenida Separador Industrial tiene una vía alterna que está bloqueada por unas factorías. ATE ya la retiró. ¿Y La Molina? ¿Por qué no la retira? Son factorías, son ferreterías que han sido, eso era antes de un consorcio católico, que luego, no sé de qué manera ha pasado a ser de personas privadas, de la empresa privada, pero existen mecanismos legales pertinentes para desbloquear esa avenida, ¿no? Muy bien, doctora, agradecemos su participación en nuestro programa. Y bueno, nosotros vamos a retirarnos, ¿sí? Esperamos que pueda estar en contacto con nosotros. ¿Sí tiene unas últimas palabras? Sí, quiero decirle a los vecinos de La Molina que este 3 de octubre hagamos un voto reflexivo, un voto con mucho espíritu, con decisión, porque La Molina necesita un cambio, que marquemos las dos espigas de la prosperidad. y estarán votando por el equipo maravilloso que acompaña a nuestra candidatura de Perú Inga. Muchas, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, vamos a despedirnos. Recuerde que nos encontrará de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, siempre por la señal de Radio San Borja, 91.1 FM, líder en peronidad. Les saluda Wilman Abregú, deseándoles muy buenas tardes.